Bienvenidos todos, amigos de las ondas, a este programa que tanto os hace moveros. Sí, estoy hablando de Hágase el Rock, donde encontraréis lo mejor de lo mejor, aquí con vuestro guapo presentador, el Menda Suru, y nuestro erótico técnico, Juanfra. Esperamos que disfrutéis de estos 60 minutos en los que nosotros somos los dueños del cotarro. Y os dejamos ahora con este tema que está sonando, que es de los Twisted Sister, es I Wanna Rock. Esta canción que está sonando es Crazy Bitch de Buckcherry y está dedicada a una persona muy especial para mí. Ella sabe quién es y sé que le encanta esta canción. Esto forma parte de una serie de dedicatorias que irán apareciendo en el programa. Si queréis que dediquemos alguna canción o tenéis algo que decir al respecto, podéis encontrarnos en nuestro blog. En el blog del programa es www.ondaseléctricas.blogspot.com. Repito, www.ondaseléctricas.blogspot.com. Disfrutadlo. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Take it all, the paper is your game. You're jumping bed with fame, another one not paid in full. It won't be a loss, cashing in the rocks, just to get you face to face. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Crazy bitch, crazy bitch. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy. crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back, come on, baby girl, you want it all. To be a star, you have to go down. Take it off, no need to talk. You're crazy, but I like the way you fuck. You're crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. You keep me right on. You're crazy, but I like the way you fuck me. Y ahora vamos con otra cuestión. Os estoy hablando de Darren Lance Abbott, nacido el 20 de agosto de 1966. Muchos de vosotros lo conoceréis mejor como Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera y Damage Plan, hasta su muerte el 8 de diciembre de 2004. Darrell nació en Texas, hijo de un compositor de country. Su padre tenía un estudio y tanto él como su hermano aprendieron a tocar en él. En un principio Dimebag tocó la batería de su hermano Paul, pero este no le dejaba y optó por aprender a manejar la guitarra, con óptimos resultados. A los 16 años se le había prohibido tomar parte en la mayoría de los concursos estatales, porque había ganado demasiados y demasiadas veces. Este hecho demostraba que sería uno de los mejores guitarristas del mundo del heavy metal. Solo tenéis que escuchar el tema que está sonando ahora mismo. En 1981, cuando solo tenía 15 años de edad, formaría parte de Pantera, junto con su hermano Vinnie Paul, con esta la batería, y más tarde Phil Anselmo se encargaría del puesto de vocalista. Según los críticos, los inicios de la banda fueron algo que podríamos definir como glam metal y dieron el paso al groove metal con su disco Cowboys From Hell. En mi más humilde opinión, eso son tonterías. Pantera siempre ha sido metal y no hay vuelta de hoja. Solo tenéis que prestar un poco atención a la canción que estáis escuchando, Cemetery Gate. Pero volvamos al tema. Años más tarde, Pantera nos regalaría joyas inolvidables como Vulgar Display of Power o The Great Southern Trendkill, y en 2003 nos horrorizarían con la idea de su separación. Esta ruptura fue en parte debido a la adicción a la heroína y el alcohol del cantante Phil Anselmo y a las discusiones entre los hermanos Abbott y este. La carrera de estos tres hombres seguiría caminos distintos. Los hermanos Vinnie y Darrell formaron Damage Plan, grabaron un disco que pronto alcanzó el puesto 37 en las listas de venta americanas, cosa nada fácil. Por otro lado, Anselmo comenzaría a pensar en el proyecto que hoy día lidera y que conocemos como Down, que ya ha grabado tres discos de estudio. Durante un tiempo se habló de reuniones y reconciliaciones y en 2004 toda esperanza desapareció. Si sabéis la historia, el 8 de agosto Damage Plan tocaba en un club de Ohio, Estados Unidos, y un fan de 25 años, Nathan Gale, subió al escenario y disparó 6 veces contra el guitarrista de 38, acabando con su vida al instante. Otras 3 personas murieron en este tiroteo: el fan Nathan Bray, de 23 años de edad, un empleado del club, Erin Hawk, de 29, y el guardia de seguridad de Damage Plan, Jeff Mayhem Thompson, de 40 años. El técnico de batería de la banda, John Brooks, el manager del tour, Chris Paluska, y una enfermera que disfrutaba del concierto y acudía a socorrer al guitarrista también fueron heridos. Un policía armado con una escopeta acabó con la vida de Gale en el mismo escenario, disparándola a la nuca. Este suceso propició que Vinnie y Paul perdieran todo contacto, ya que el batería ha declarado en contadas ocasiones que sospecha que Phil Anselmo estaba detrás del asesinato y que si no lo estaba, era responsable en parte. El cantante, en lugar de responder a estas acusaciones, continuó con el consumo de drogas que estaba tratando de abandonar. En varias entrevistas dijo que se sentía culpable por lo ocurrido, aunque él no tuviera relación directa o indirecta con el suceso. Sinceramente, yo pienso que Vinnie Paul no debería machacar tanto a Phil Anselmo, sobre todo por el hecho de que bastante culpable se siente el hombre por aquello y que no es necesario darle más caña. Solo nos queda el recuerdo, en forma de canciones, de las composiciones de este gran genio de la guitarra, del que se dice que era capaz de hacer una nota tan aguda que nadie ha sido capaz de imitar o igualar siquiera. Escuchemos pues en silencio lo que queda de canción, por el recuerdo de Dimebag Darrell. Descanse en paz. increíble el solo que acabamos de escuchar de Pantera, de su canción Cemetery Gates, y esto que estáis escuchando ahora mismo es del disco Ride the Lightning de Metallica. Se trata de su segundo disco, grabado en 1984, tras su exitoso Kill 'Em All del año anterior. Se trata de un disco complejo, muy técnico y muy heavy, que sentaría las bases del thrash metal. Las guitarras son algo que hay que destacar de este disco, porque en determinados momentos las melodías son increíbles. La batería sigue siendo igual de frenética, aunque en determinados momentos Lars demuestra que es capaz de tocar más lento, pero con la misma maestría y precisión. Es necesario hablar del tema Fade to Black. Es una canción en la que se habla del suicidio, pero desde un punto de vista de no hay vuelta atrás. A todos estos fanáticos cegatos puristas del metal que van con la boca llena diciendo: a mí solo me gustan los primeros discos de Metallica porque son los más duros y ahora se han vendido, solo tengo que decirles que la gente comenzó a criticar a este grupo por esta canción porque sonaba demasiado blanda para un grupo de metal. La polémica ya estaba en el aire antes de que muchos de estos panolis fueran proyecto, por lo que hay que pedirles que dejen de decir mamarrachadas. Además, el mismo Jay Nefield dijo que ellos componen para Metallica y que si a la gente no le gustan sus canciones, no es su problema. Prefiero soltarme los comentarios de Lars Ulrich porque son un poco más duros, típico de él. Añadir que The Call of Cthulhu, o como se pronuncie, fue la canción que marcó un antes y un después para los americanos, que empezaron a incluir canciones instrumentales en sus discos. Todo surgió tras haber incluido en el Kill 'Em All una grabación de bajo de Cliff Burton. Al inicio se le podía escuchar diciendo "Bass solo, take one". La gran acogida del público propició la decisión de incluir una canción instrumental en cada disco, y les ha funcionado de maravilla porque nos han regalado grandes temas. Por cierto, en realidad, Call of Cthulhu fue un nombre que le pusieron a última hora antes de grabarlo. El nombre original de la canción era When Hell Freezes Over, cuando el infierno se congela. Os dejamos que disfrutéis de este tema y un par de canciones más del Ride the Lightning, que son For Whom the Bell Tolls y Fade to Black.

Y cambiando un poco de tónica, porque estábamos muy heavy, ahora os va un temita de rock and roll de los Kiss, I Was Made For Loving You, para introducir los conciertos. Empezamos con los más cercanos. El viernes 26 tenemos a Los Inlavables en Cáceres, en la Sala Barroco. El viernes 26 también al Doctor Sapo en Badajoz, en la Sala Embarcadero, por 8 euros la entrada. Ese mismo día tenemos a Los Antártica en Cáceres, en el Pub Berlín. El día siguiente, sábado 27, a Los Increíbles Alfalfadores en Herbás, a la Picaporte, The Funkensteins en Cáceres, en la Sala Aldana, y La Bruja Roja en Alcuéscar, en la Sala Cronos. La siguiente semana, el viernes 3, al Gitano, la Cabra, la Trompeta, en Cabeza del Buey, en el Pub Galeón. Antártica, que tocan en Montehermoso, en el Espacio para Creación Joven. Y el sábado día 4, a The Wiz en Tietar, en la Sala Perona. Y el mismo día, Ni Por Favor Ni Hostias, Carne de Cañón, Punk con Chorizo y Los Restos del Local Verde, en Miajadas, en la Sala Status. Hay poco rock and roll de Platero. One, two! pa' la guardilla. No sé qué buscas tú, pero hay niñas bonitas. Me voy para el lugar, dos putas y un madero. Y uno de los tres no es bueno. Ay, poco rock and roll. Ay, poco rock and roll. Ay, ay, ay, ay, poco rock and roll. Yo quiero. Y esto ha sido todo por esta vez. Esperamos que hayas disfrutado de este programa tanto con nosotros. Y solo queda despedirnos hasta la próxima vez. De verdad que nos da mucha pena irnos, pero así es la vida. Recordad que quien ama la música, ama la vida. Y nos vamos. Pero ahí os dejamos con este temita de los 80. Se llama We Are Stars, somos estrellas. Y fue un intento por recaudar dinero para enviar a África, para paliar las diferencias socioculturales y alimenticias del continente más jodido del hemisferio más abandonado del planeta. Digamos que fue el We Are the World, We Are the Children del heavy metal. Sinceramente, yo prefiero este tema antes que aquel petardo en el que colaboró hasta Hulk Hogan. ¿Se puede saber qué hacía ahí? Es igual, disfruta de este temazo en el que colaboraron Dio, Rob Halford, Don Dokken, Yngwie Malmsteen o el guitarrista Vivian Campbell, entre otros. ¡Salud!

chicken world and a saltill prime with a Galway girl. Dios, Dios, ¿cuánto más?